últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, décimo quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la Neón Marítimo, una comunicación a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos y fanáticos de este circo decadente. ¿Cómo están? ¿Ya llegaron los payasos? Sí, sí, perfecto. Tanto el tiempo, güey. Tienen un ánimo que realmente yo no sé quién puede pagar la entrada, Bueno, mientras celebramos este día de regocijo espiritual. Sé que sí. En unas, bueno, de alguna forma está llegando la mujer barbuda en estos momentos. Tenemos también gente que traga sables casi gratuitamente. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana, dispuesta a armar la carpa como cada... porque se nos desarma, vamos a decir la verdad. Es un circo tan chafa, no ha llegado al éxito. Se cae la carpa, se cae. Porque se cae la carpa y hay que volver a armarla. Así que estaremos debutando así por el año 2014. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande Capitán! Y claro que es como el presentador. Es como el presentador con su galera, su bastón y todas sus y malhumorado. El domador. Hay que decir, sí, el presentador de los circos es un ser malhumorado. Es mentira eso del payaso que tiene una vida triste. Habrá, ¿no? Pero en realidad es el presentador del circo, es un ser casi malvado, podríamos decir. Sí. Señoras, y este señoras, no presenta, ni siquiera. No, ni siquiera, ya se ha declarado huelga. Señoras y señores, vamos a presentar a la atracción máxima. Este sí circo, que sí. Señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es... ¡La Muda! ¡Sí que sí! ¡Que bailará en el caño! ¡Sí! Porque es un tanto particular, es un circo urbano y ya la gente sabe lo que quiere ver. Bueno, en lo que quiera. Sí, ya no vas a pagar entradas para ver unos guiones viejos ni unos elefantes que hacen mamadas, o sea, caño muda. ¡Sí que sí! Señoras y señores, presentamos ahora al más selecto de toda esta tripulación. Ha sido penalizado, justamente nos han impuesto una multa por tener animales trabajando. Pero en otro orden de cosas, nosotros le aclaramos, no es sí un animal. Sí. No. Tiene el aspecto, pero podría superar la inteligencia de todos los inspectores municipales. Y eso es lo que más le preocupó. Y eso es lo que les preocupó en realidad. Sí. Señoras, no, multa, multa. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Mico. ¡Grande Mico! ¡Mico! ¿Está todo preparado? Sí. Aguas danzantes van a funcionar. No sé, sí, está bien, veremos sobre la marcha, ok. Sí. Casi como siempre. Abordamos el viaje inconsciente de esta travesía. Cruzamos océanos sin mojarnos, selvas sin oír los sonidos y desiertos sin transpirar una sola gota. Energía desplazándose a través de nuestros universos y paisajes, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hoy, en caso de que el mundo se desintegre, vas a enterarte de la verdadera historia del accidente automovilístico de Charlie Corky. Vas a conocer los secretos de estar boozy en el Messenger. Hoy conocerás la verdadera historia de las compañeras de trabajo de Big Apple. Un joven mexicano pone en tela de juicio la sexualidad de López Obrador. Alguien desde Montreal se atreve contra las grandes corporaciones. El interno 761 llega con más chistes malísimos y una regiomontana lo ayuda con chistes aún peores. La página del lobo, ¿es un fraude? El caso del hombre de Cancún que vomita sapos. Todo eso y mucho más hoy, aquí. No apagues tu aparato, es un pulmotor. Y si lo apagas, ¡te mueres! Desde la ciudad donde hacen las películas más porno, ¿Are you ready? Hola, Charlie. Locos, una vez más desde The City of Angels, California, se comunica su amigo, chamo, primo, compa, friends y hasta el que diseñó el suéter de Evo Morales, Charlie Corkid. Bueno, hola, viejo. En un día tan hermoso, viernes 11 de 2005, en una jornada laboral, me decidí retirarme a mi queridísimo hogar, donde una bella dama me esperaba. Estamos viendo las imágenes justamente en tono sepia de aquel recuerdo de Charlie Corkid cuando tuvo su accidente cuasi fatal de tránsito. Me esperaba para iniciar las festividades. Ustedes, las imágenes que están viendo en realidad es una reproducción de los hechos, una reconstrucción, y no es el verdadero Charlie Corkid. No es Josh, la Kitty, la que ven a izquierda si de pantalla esperando en la casa. Famosos, sí, son ellos. Son, exactamente. Bueno, dice, continúa entonces la narración. Me esperaba para iniciar las festividades del Día del Cariño. Habíamos decidido pasar una velada romántica, yo y mi esposa. Mi esposa llama a mi celular para recordarme que ya había reservado dos lugares en nuestro restaurante favorito. En ese momento tomé las llaves de mi Mustang del 52, color rojo y con capote negro, rines originales y en el espejo retrovisor unos dados color negro que el pirata una vez me recomendó que le pusiera. Con voz agradable y audible les dije a mis compañeros de trabajo: ¿quién ese güey es? ¡Me largo de esta mierda! Efectivamente me fui. Tomé la autopista 101. Al subirme a la rampa, me acordé que tenía una botella de tequila marca Cabrito, que mi amigo Al Capone me había mandado desde Culiacán, Sinaloa, México, cuya botella se tardó en llegar en realidad a mis manos gracias a un cabrón llamado Bicho, el cual vive en Mexicali, Baja California, México. Él se tardó en enviármela, pero bueno, esa es otra historia. Al regresar a mi lugar de trabajo, todos los cabrones que aún estaban trabajando me empezaron a tirar papeles y a molestar. ¿No te fuiste? ¡Ah, cabrón, has vuelto! ¿Extrañas la chamba? ¿Are you ready? ¡Ah, motherfucker! Y esas cuestiones que hacen los compañeros de trabajo cuando vemos a alguien volver sobre una acción. Listo a subirme una vez más a la rampa, tomé, lógicamente, abrí la gaveta de mi trabajo, agarré la botella de Cabrito y me fui al carajo sin prestar mayor atención a mis compañeros. Por segunda vez, y listo a subirme una vez más a la rampa para entrar en la autopista 101, y en eso justamente solo vi una luz que me lastimó la pupila de mis ojos. Y como dijo una vez el lobo de Momotla en Cholula, Puebla, México, fue un mega putazo el que escuché. Vi toda mi vida enfrente de mis ojos y solo sentí un calor fuerte en las piernas y todo se nubló y solo escuchaba rechillidos de llantas y sentí el olor a gasolina a mi alrededor. Locos, a la próxima les contaré la segunda parte de la historia. Cuídense y pórtense bien. Y si se portan mal, no regresen a su escritorio porque recibirán un mega putazo. Desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles bajo el río de la percusión, California, Charlie Corky. Sí que sí, cabrón, no regresen. Sí, no, y sí. Me olvidé. Bueno, lo bueno de esta historia es como Titanic, que sabes que la vieja se salva. Claro. Aquí Charlie se salva. Si Charlie estuviera muerto, de sí hecho, sí, este mensaje nunca hubiera llevado a nuestras manos. Si ustedes no lo podrían disfrutar como lo están disfrutando en estos momentos con las palomitas de maíz y la gaseosa más vendida en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden llamar a la línea directa que figura abajo de pantalla si quieres tener un mega putazo en la autopista 101. Si quieres tener un mega putazo y vives en el oeste, no hay ningún problema porque vamos hacia allí y te lo entregamos en tu casa. Hola, desintegrados del orto. Esa no es correcta. No, salvo, por favor, retírese de aquí. Usted, Agus de San Luis, Argentina. Pero ¿no? Por favor, señora Agus. Sí, si usted es italiano y se refiere a que somos desintegrados de un huerto. No tenemos huerto aquí. No. Se han hecho intentos de que germine alguna mierda en el espacio. Pero todavía no. Una mierda, no. Teníamos aquí unos frijolitos que estaban germinando y el mico no permitió que se desarrollaran, que ya se los comió antes. Sí. Bueno, dice, les envío una fuerte apretada de manos. Aquí les mando lo que va en este fucking verano. Vio esas cosas de este verano está de moda, esta mierda sí no está sé de moda. Esto ocurre en el hemisferio sur, en Argentina más específicamente, que es verano. Y entonces dice, número uno, la zunga huevera no va más, dice. Y es pero decir, eso no va más de hace siglos. No, yo que tenga memoria y conocimiento geográfico, sí. Básicamente en San Luis no hay playas. Claro. Por lo tanto, andar en zunga por el centro de San Luis. Sí, pero la gente está excitada. La gente, sí. Claro, sí. Allá hay por el 70. Hay para todo, es verdad. Dice, los ringtone de Gino Reni, que creo recordar es un actor argentino. Ah, póngale. Tres, todo lo que no salga en esta lista no va más. Y lo más in top top, dice, la barba mejillonera, las partusas intercountry y la remera de fucking Summer Hot de la Hendrix, que es la radio por la que nos escucha, sí, justamente. justamente, y que ha diseñado las remeras y las quiere ubicar de alguna manera. Yo creo que las remeras se pueden seguir utilizando. Sí, remeras, sudaderas, claro, y lo que hay que hacer cuando se diseña este tipo de cosas es no ponerle el año. Ah, sí, sí. Entonces, si te las tienes que meter en el culo, te sirven para el verano que viene. Sí que sí. Molinda desde Honduras, ahí entre los cerros, dice, cuando yo estudiaba en España, bueno, casi al final del curso, el profesor nos preguntó a los alumnos qué tipo de examen querían que nos tomen para desarrollar verdadero o falso, o verdadero y falso, explicando por qué si es falso. Yo, por razones obvias, levanté la mano y pedí verdadero o falso. Y nada más. Sí, y se puso de pie un chico y me dijo, estos tercermundistas son tan flojos, viven y ni estudian. ¡Ja! Y el profesor, que era medio sandía, es decir, ecologista por fuera, verde, y socialista por dentro, rojo, dijo, hay que respetar los derechos de todos los alumnos. Y le dio una clase, toda la clase a partir de ahí fue todo un discurso. Ajá. Sobre el derecho del alumnado y todas estas cuestiones. Molinda tuvo la suerte de ir en épocas post-franquistas a España, sí, a estudiar, sí. Porque en otra época, ni mierda que te iba a decir verdadero, falso, explicando la mamada. Bueno, hay que respetar usted los no derechos. Usted no opina. Usted no cállese la boca, que lo llamo el generalísimo, la pone. Dice, bueno, sí que sí, Molinda la más arochada. Molinda se enojó cuando el alumno este dijo, los tercermundistas, venid aquí y no estudiáis una mierda. Y Molinda iba a intentar una explicación y se quedó dormida. Sí, sí. Pero son cosas que ocurren, el cambio de clima, sí, los horarios, sí, sí, sí, y esas cosas. Ever de Villamontes, en Tarija, Bolivia. Hola, Ever. Dice, hola, ¿qué tal? Es la cuarta vez que escucho el programa. Ah, no. No, la cuarta vez. No, pero no, por no, favor, esto es un desprecio total. A la radiofonía celular. Exactamente. Hasta la quinta vez no te queremos por aquí. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Y pasamos ahora rápidamente en comunicación directa desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, Palomino Ferdi. Hola, lagartija. Quería decirte sobre un mensaje de Kevin Galdames que mandó sobre las relaciones, sobre la fobia a las relaciones. Es todo un tema que estuvimos hablando como una hora y queríamos la opinión del señor Lagartija. Y tú, como siempre, la cagaste. Y más que nada, Campanita también la cagó. Anyway, el asunto es este. Que cuando uno es fóbico a las relaciones, no necesariamente significa que sea o infiel o que tenga temor a otras cosas. Ahora, Kevin piensa que ser... que todo el mundo es homofóbico en las relaciones. ¿Qué es lo que piensa el señor Lagartija? Ah, quedó clarísimo. Ah, el pensamiento, sí, clarísimo. Sí, sí, yo sí, creo, sí. Habría algo que... No, yo creo que está todo. Yo creo que está todo, sí, dicho, sí, en, sí, este, sí, sentido. Sí, sí. O sea, que ¿qué más podemos decir sobre esta clarividencia discursiva de Palomita Ford? No. A ver, Paloma, inténtalo de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente ser infiel y ser homofóbico? Tener fobia a las relaciones. Yo le entro a las relaciones, me gustan las relaciones, sin embargo no significa que sea fiel a una o a otra. Okay. Bajamos la velocidad tranquilamente. Ahora estamos en el íntimo programa nocturno de Enzo y Menzo, los hermanos Reynolds. Homofóbico es fobia homosexual, Paloma Forti, que se ha comunicado, ha tenido, sí, la diferencia. Paloma. Fobia e infidelidad no tienen que ver, en realidad. La infidelidad es un patrón moral, podríamos decir, ¿verdad, Enzo? Podríamos decir, sí, que la infidelidad es un patrón moral, ¿verdad? Eso es lo mismo que está diciendo. ¿Por qué no te quitas los auriculares? En otro orden de cosas, ya que estamos en la intimidad nocturna y se ha comunicado Palmita Ford con nosotros, planteando todas estas dudas que inclusive tienen muchos de nuestros oyentes, que justamente hablando de los padrones morales que pueden ir desde el pensamiento, moral, digo, en el sentido de la infidelidad como... la infidelidad. Infidelidad de pensamiento o hasta la carnalidad misma. El sexo permite infidelidad. De hecho, puedo querer más de un carro, por ejemplo, Enzo, porque me gustan los carros y disfruto en tener diferentes carros. Podemos en el amor, querer más de un carro. En el amor esto no, Enzo, sí, en el amor esto no se da generalmente. En el amor esto no se da. No. Muchas gracias, Enzo. En el amor esto generalmente no se da porque amas a una persona y ella cubre tus enfermizas ¿por expectativas. ¿Por qué amas a una persona? Claro, esto es lo que se preguntan muchos del otro lado, pero a veces amor y sexo no van juntos, Enzo. A veces no, ¿eh? Ahora, es porque cada vez hay más gente realmente que... Realmente si lo disfrutas, no van juntos. No, ¿por qué en realidad decimos y nos planteamos cada vez hay más gente que no quiere compromisos? Porque la tendencia justamente hedonista y egoísta va hay cada a contrapelo. Más gente que no quiere compromisos? Claro, esa es la pregunta, Enzo, la que acabo de realizar. Sí, sí. Es una muy buena pregunta. Claro, bueno, pero digo, la respuesta es que la tendencia hedonista y egoísta va a contrapelo del compromiso, que de hecho es una renuncia. En supuesta usted tenía la respuesta. No, pero digo, es una renuncia, ¿verdad? Es una renuncia. El compromiso... Que renuncien todos. No, pero renuncia a las partidas de póker, por ejemplo, con los amigos los días viernes, a los antros, renuncia a las relaciones fáciles, a los besos con gusto a vómito y a la disposición de tu tiempo para lo que te plazca. Es una renuncia. ¿Es una renuncia? Y yo creo que es una renuncia. ¿De quién? Creo que es una renuncia. ¿Usted está renunciando? Yo no estoy renunciando en estos momentos. ¿Usted me está pidiendo la renuncia en estos momentos? No. ¿Hay alguien en comunicación? Enzo, me están diciendo que el programa está siendo grabado y va a pasar a la mañana. Igualmente es el ritmo que yo llevo en toda mi vida, así que podría salir tranquilamente a la mañana. Sí, pero creo que le van a pedir la renuncia si esto va a la mañana, ¿eh? Esto es para la a mí me dijeron que este era un programa para que vaya a la noche. Tengo que sentarme aquí a escuchar los problemas de los demás, que me importan un pedo los problemas de los demás. Enzo, me importan un carajo todos los oyentes. Pero todo lo que está pasando en el mundo exterior, si yo tengo lana. Vivo feliz, vivo bien y tengo que venir aquí y poner voz. Qué interesante lo que tú propones, lo que tú te concha te pasa. Pero la gente que me importa un culo. El estilismo, tu vida, el compromiso. Oyente que estás escuchando, Enzo, si quieres escucharlo a la mañana, escúchalo a la mañana. Escúchalo a la noche, escúchalo en el baño, escúchalo con tu mujer o con quien carajo quieras que lo escuche. Yo me voy, pero no renuncio. Han hecho enojar a Enzo. Espera, Enzo. ¡Voy contigo! En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, encaso@canaltrans.com. encaso@canaltrans.com. El cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México, dice: hola camaradas, ¿cómo están? 1000 programas y contando, que a toda madre. Quiero que le llame la atención a mi camarada el Master, porque lo que pasa es que de chavito parece que le dio una calentura, le subió la temperatura, tuvo fiebre y no sé qué cosas, y entonces como que le pusieron un supositorio. Ustedes dirán que tiene de raro eso. Nada, el problema es que este cabrón como que le agarró el vicio. Ahora le duele una muela y dice: ah, voy por mi supositorio. Se cortó con una hoja y dice: ay, voy por el supositorio. Le duele la cabeza, supositorio. Por favor, díganle que no está bien eso. El otro no día, bien. Solo porque se había machucado un dedo, me dice: ay, espérate, acompáñame a la farmacia que tengo que ir por un supositorio. Dice: esto no puede ser. ¿O qué cree que se deba? ¿Se volverá adicto? ¿Qué pedo? Pero oiga, quizás es efectivo. Quizás le es más efectivo a él. Habría que probar. Claro, le es más efectivo a él. Hay gente, por ejemplo, que no soporta las inyecciones. Sí. Dice: no, yo prefiero un supositorio del tamaño del estadio de los Bengals antes que una inyección. Hay otros que dicen: no, a mí me hace más efecto rápidamente la inyección, por favor, aplíquenla a mí, mire qué venas que tengo. O un comprimido. Esas cosas, un comprimido. Hay gente: no, yo esa bala no me la trago, prefiero que me inyecten por la que me pongan un enema o cosas así. Sí que sí. A él le gusta el supositorio. Esto le a él le gusta la gasolina. Le gusta la gasolina. ¿Quiere salir a cantar reggaetón? Bueno, es cosa de... Pero si le hace bien. Señor, claro, pero el cráneo como que sospecha. Ya le sospecha de que a veces le dice: tengo fiebre y no tiene nada, me duele la cabeza y no tiene nada, y es solo no importa, una especie de adicción, lo internaremos en una granja de rehabilitación contra las adicciones que nosotros conocemos. Miguel Salazar de Cali, Colombia, nuestro amigo caleño, dice que el mundo se desintegre es mi más profundo deseo. Bueno, realmente deseo que se desintegre la humanidad, pero no se puede pedir eso. Creo que me dedicaría a inhalar cocaína y a beber licor, fumar hasta que se me revienten los pulmones y qué más da, pero eso mientras disfruto de una orgía con latinas ninfómanas. Lo mejor fue el final. O sea, lo demás, toda la mamada de drogas, alcohol y la cosa. Pero ninfómana es latina. Es decir, viene una sueca ninfómana. Y no, usted no entra, no, señorita. No. Debe tocar en la puerta de junto y esas cosas. Hola, progenias del apocalipsis. Soy el interno 761. Reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Tenía tiempo sin saludar. Vengo a decir que sigo aquí, como siempre. Y aquí les dejo este chistorete. Gracias, interno. Bueno, el camello se llama, porque los titula, el interno tiene una capacidad y los ordena dentro de su misma presencia. A ver si tengo de camellos, y va y le sale 140 de camello, y el peor nos lo envía a nosotros. Dice, un comerciante va por el desierto montado en su camello. De pronto el animal se detiene y se niega a caminar. Desesperado, el viajero mira a su alrededor y a lo lejos logra divisar un local con un letrero de grandes letras que decía, se reparan camellos. Ah, qué suerte. Bueno, alegre, corre hacia allá y encuentra a un árabe que le ofrece reparar su camello por 20 euros. El tipo los paga y el árabe manda una grúa para traer el camello, porque el camello que no se te mueve. No. Tú puedes ser... Se empaca y... Claro, se encamella. Sí que sí. Y tú dices, al carajo, ¿cómo muevo esta cosa? Y es como los autos modernos que tienen computadora. Y que tú no lo puedes abrir, no puedes hacer nada. No. El automóvil en determinado momento te hace... Y cagaste. Carajo. No es como antes que tú podías abrir la caja. A lo mejor le hago un puente aquí, una mamada. No, el camello tiene computadora. Le chupo el carburador. Y le chupo el carburador y le meto esto, se lo inserto por el cigüeñal delantero de la parte del transistor superior del mononeumático y la cinética. Pero en este sentido no. El camello no se movía. Así que fueron por la grúa, trajeron el camello, el tipo pagó el dinero, entonces el dueño del local fue, recogió el camello, súbanlo a la rampa, ordena el dueño del local. El animal se subió a la rampa y con dos enormes piedras le golpean los testículos al camello. El camello sale corriendo como alma en pena que cruzó el desierto del Sahara en 3,4 megasegundos. Sorprendido, el dueño del animal pregunta lógicamente, ¡a mierda! ¿Y yo ahora cómo hago para alcanzar el camello? Y el árabe le grita, ¡suba hacia la rampa! Ah, está muy bien. El mismo método. Sí que sí. Y lo alcanza, ¿eh? Y lo alcanza. Quizás hasta lo pase. Inclusive hasta a lo mejor lo logre pasar. En determinado momento deba esperar que su camello llegue más tarde. Pero bueno, ya en eso no nos metemos. ¿Qué onda, cabrón? Les saluda el Kefas de New Jersey. Aquí les traigo un chistecito. A ver si les gusta este. Se encontraba Jesus Christ junto a Pedro caminando por las calles de Jerusalén. Ajá. Cuando repentinamente un grupo de niños comienza a lanzarles piedras al Salvador. Irrespetuosos, maleducados, asquerosos, cochinos, cerdos, infames y todo ese tipo de improperios salían de la boca de Pedro, que enfurecido por la acción de los niños les gritaba, hijos de la grandísima puta que se creen, muestran respeto al hijo de nuestro Señor. Sé que sé. A lo que Jesús le dice con toda bondad, deja que se acerquen los niños, Pedro. Pedro se sorprendió, pero entre dice, Chus, se están arrojando piedras y se van acercando y siguen arrojando piedras y nos van a lastimar, Chus. Y yo sé que tu benevolencia, tu omnipotencia, tu omnipresencia, tu piedad y todas tus cosas, pero que nos van a cagar a piedrazos, Chus. Y Jesús, deja que los niños se acerquen a mí, Pedro. Pero señor, yo no puedo hacer eso, debo espantarlo de alguna manera, que las piedras, que... Pedro... Deja que los niños se acerquen a mí. Y cuando estén bien cerca, entre los dos le sacamos la mierda a putazos a estos cabrones que ya se les... Y yo no soporto esta situación. Es la única forma. Esto sí que es la venganza divina. ¿Qué tal? Antes de que, bueno, esté en el camino hacia ninguna parte, el errante directamente a las playas del DF mexicano, quiero comentarles algo que me acá. Las playas del DF mexicano. Chidísima. ¿Tú te tiras la conoces? No, en el Zócalo son de... Sí, en el Zócalo, pero que te tuestas o te tuestas. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Río de Janeiro, Brasil, mucho nublado. Temperatura de 27 grados centígrados. Cancún, México, protección solar, temperatura de 25 grados. Tegucigalpa, Honduras, sol y nubes. Temperaturas oscilantes entre 21 y 23 grados centígrados. Vientos de 6 kilómetros la hora. La Paz, Bolivia, lluvias intermitentes. Temperatura de 6 grados centígrados. Guanare, en Venezuela, posibles lloviznas. Temperatura de 19 grados. Vientos de 14 kilómetros la hora. San Luis, Argentina, sol placentero. Temperaturas de 23 grados centígrados. Vientos de 18 kilómetros la hora. Santiago, Panamá, parcialmente nublado, temperaturas de 28 grados, vientos de 10 kilómetros la hora. Helter Skelter, en caso de que el mundo se desintegre, Caracas, Venezuela. Bueno, que estamos en las playas del DF mexicano, ¿verdad? Sí que sí. Entonces, nos dice nuestro amigo el errante aquí, bueno, para mi sorpresa yo estaba limpiando mi apartamento, que tenía algo así como desde la extinción de los pájaros, mientras separaba algunas cosas elegidas cuidadosamente entre la basura y la ropa sucia, repentinamente me llamó la atención una pequeña cajita, la recogí cuidadosamente y me di cuenta que era una caja de condones vacía. La tomé con una sonrisa pensando en los buenos momentos que seguramente me había traído, cuando me extrañó que no fuera mía, porque dado que no coincidía la marca con la que yo uso, y entonces dije, chale, bueno, evidentemente yo uso los más baratos, así que me sorprendí y deposité eso en la bolsa de basura. Lo dejé como pasar mientras que volvía a concentrarme en mi labor. Pasó un rato, casi me olvidaba de aquel incidente, cuando comencé a encontrar tapas de cerveza, botellas de alcohol, todo tipo de vestigios que indicaban una buena fiesta. Bueno, hasta una jeringa me pareció haber encontrado entre todas las cosas. Mi sorpresa fue grande porque no hay modo de que yo lo hubiera usado, tomado o consumido la mayoría de las cosas que ahí encontré en mi habitación. ¿Será que acaso hay alguien más viviendo conmigo y no me he dado cuenta? ¿Me habrán raptado los extraterrestres y habrá habido alguna especie de orgía interestelar? ¿Sufro de doble personalidad? ¿Fue un error dejar mi apartamento encargado a mi amigo de aquellas vacaciones? Bueno, son esas y más dudas. Me despido. Tienes que buscar la más lógica, ¿no? Sí que sí. Evidentemente, y creo que todos coincidimos aquí, la más lógica es que evidentemente te raptaron extraterrestres. Sí, güey, suele pasar. Sí, y estuviste en una orgía interestelar. Sí, sí, ellos sí, luego sí. Te hacen, en la mente te hacen un... Y te, chupete, y borran te todo, chupetean sí. Todos los recuerdos y tú nunca... Pero miras. Eso se ve que quedó. Pero a veces el extraterrestre lo que tiene es... Sí, por, es sucio. Es claro, y es desprolijo. Sí, el extraterrestre, por un lado, te hace cosas extraterrestres. Que tú dices... Está monstruo el extraterrestre. Sí, por otro lado, el extraterrestre es como verde. Chaparro y cabezón. Y sí. Tiene ojo rasgado. Sí. Pero por el otro lado te es desprolijo. Sí, sí. Y a lo mejor te deja una tapachela... A lo mejor te deja una caja de condones. Sí que sí. A lo mejor te deja por ahí. Por eso nosotros lo que pedimos desde aquí es tratar de no pelar mucho a los extraterrestres. No, no. Los extraterrestres son de... Sí, vente, hay una juerga, venga. No, está bien. Que ellos hagan su extraterrestre y nosotros hacemos nuestras propias juergas, las cuales básicamente, por hombría de bien, debemos tratar de recordar. Sí que digo, sí. Básicamente. Saulo de Lima, Perú, dice... Ah, hola, Saulo. Un día antes de que el mundo se desintegre, estaría con toda mi familia. ¿Con toda? Con toda mi familia, que son mis primos que llegan desde... mire, tengo primo en el Ecuador. Sí. Tengo unos tíos en Jauja. Hay que juntarlos a todos. Hay que juntarlo en todo. Bueno, salimos justamente con un búho de Jauja, nos vamos al norte a Piura, ya, pasamos por la selva Pucallpa. Hay que ver si ellos quieren. Claro, esa es la idea. Es el único problema. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Mico, cambia el Tetrix. Estoy decir, soy Yaridia en Monterrey, Nuevo León, es lo mismo. Pero Yari. Aquí les mando dos chistes. ¿Qué pasó con los chistes? O sea, entendemos, el programa no estaba saliendo todo bien. Claro, y entonces todos envían chistes. Oye, ya no me río, voy a enviar unos chistes. Y aquí está Yaridia con unos chistes que dice, el primero es este. Le pregunta la madre a la hija, ¿cómo va todo con el nuevo novio? Bien, pero tengo un problema, mamá. Él dice que no cree en nada, es decir, no cree en la religión, no cree tampoco en el infierno, no cree en nada. Ay, tranquila, hija, le contesta la madre. Cásate con él y verás cómo entre tú y yo le demostramos a este cabrón que el infierno existe. Sí, Sí, y se lo demuestran. No es un chiste, créeme que sí. Se lo demuestran. Un hombre va en un cortejo fúnebre, ¿verdad? Ajá. Y se da cuenta de que el ataúd lo llevan como medio al costado. Se acerca un conocido que va detrás del ataúd y le pregunta: hey, ¿a quién van a enterrar? Sí, a mi suegra, dice el amigo, casi consternado. Sí. ¿Y por qué el cajón de lado? ¿Por qué no lo acuestan? Cállate, dice. Baja la voz. Si la ponemos boca arriba, empieza a roncar la mendiga vieja. Como que todavía gozaba. Aquí está Susi, que dice: hola, Susi. Cabrones, Susi, no te identifico en qué sector del planeta estás. No importa, Susi, está Susi. Está Susi. Susi está en todos lados. Susi está en todos lados. Creo que está en New York y está por salir para Costa Rica. Ajá. Pero dijo: no, a Costa Rica no voy a ir. Y luego dijo: voy a ir para la Argentina. Voy a ir para Buenos Aires. Ajá. Voy a bailar tango, voy a bailar zarzuela. O sea, malambo sureño y salsa y cha-cha-cha. Y voy a tomar mate. Póngale. Y voy a comprarme sudaderas con la cara de Carlito Galdel. Que diga, mi Buenos Aires, qué lindo. Póngale, sí. Pero dice, bueno, pues encontré... Susi, eres muy cambiante. Sé nos sí. Asustan las mujeres tan cambiantes que hoy me voy a Costa Rica, mañana me voy aquí, hoy salgo con este chongo, mañana me hice lesbiana y pasado entré, soy parte del equipo de soccer, fútbol de los Dragones de Memphis. Susi, que tengas una buena estadía allí cuando vayas a la Argentina, dice, voy a estar no desde Busy. Julio. Y no estés Busy. Hay alguien que responde esto de Busy. Ajá. Y dice, no, no puede ser. Y yo estoy de acuerdo con este cabrón en parte. Es Gorgolio. Hola, Gorgolio. De Pucallpa, Perú. Y en medio de la selva nos dice Gorgolio: miren, quiero quejarme de esa chica llamada Susi, que escribió acerca del Mediasanger quejándose de que le hablan cuando ella está Busy. Sí que sí. Bueno, si no quiere que le hablen, ¿por qué carajo se conecta, pinche cabrona? Que no se queje. Y ahí estamos en lo que... Pero quizás está trabajando y claro. Necesita para trabajar. Sí, Gorgolio. A todos. Sí, este es como el debate en política moderna. Igual no sé para qué mierda quieren el Messenger. Pero más allá de eso. Sí. Ella puede estar Busy para algunos. Claro. Y no Busy para otros. Es lo difícil de comprender. Sí que sí. Por otro lado, a nosotros, en realidad, yo con Gorgolio es como una cuestión de... ¿cómo decir? Indefinición histérica esta de... Estoy Busy, no me hablen, no me... pero me estoy mostrando. Claro. Y no, no sé. No, si te muestras... Si te muestras, te entregas. No va a haber solución, lógicamente, y cada uno tendrá su opinión. Jonathan de Argentina, Reconquista, Santa Fe, República. Hola, Jonathan. Argentina. Hola, quisiera saber dónde puedo encontrar algunos programas viejos de temporadas anteriores. Ya que quise entrar a la web del Lobo, pero no entré. Solo me aparece un mensaje que dice, no jodan. Muchas gracias y espero su respuesta, Jonathan. ¡Lobo! ¡Lobo! Te joden demasiado. Al Lobo lo joden. Sí, pero ¿por qué? Porque yo no se puede. Mismo. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Lobo ha sido criado, amamantado por el mico y sí por la duda sí. Aquí dentro de la nave María Tijuana. Y por lo tanto, si él puso un cartel que no jodan... ¡No jodan! ¡No jodan! ¡No jodan! ¿Y esto es legal? Todo lo relacionado conmigo es legal. Yo soy la ley del mundo. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Androide 17. Hola, Androide. Él está residiendo en Montreal, pero en realidad es tapatío. Es de Guadalajara más específicamente. Pero bueno, está en Montreal, Canadá. Y dice, estimada tripulación de la María Tijuana, gracias por sus saludos en ambas ocasiones al final del programa 1011-1013. Pero aún no me han hecho el favor de mandarle un ching a su madre a todos los cabrones de la empresa para la que trabajaba antes, así como a todas las grandes corporaciones que nomás se dedican a joder gente. Y pues en esto... Ah, pero tienes... ¿Cómo se llama ese día que puedes ir vestido de vaquero? Ah, el casual grandes... day. Tienes el casual day, cabrón. Sí, o sea, sí. ¿Con qué pagas el casual day? No. Con nada. Pero qué satisfacción. Entonces tú, es viernes. Casual day. Hoy justamente... Uno solo, aunque sea. Uno solo en la vida. Hoy es viernes y en algunas empresas hay gente en zunga y... Sí que sí. Porque es el casual day. Sí que sí. Y entonces, como el jefe, cabrón, hijo de la chingada, no quiere vestirse de traje el día viernes no, porque se va directamente a su casa de fin de sí semana sí. A jugar al golf, él dice, bueno, viernes casual day. Todos casual day. Que, y entonces a las grandes corporaciones pagan todo lo mal que te hacen con su casual day. Sí que sí. Y sus fiestas de fin de año en alguna reservación indígena a 500 kilómetros de donde tú resides. Sí. Así y que, las charlas. Y las charlas de motivación y todas esas cosas. Así que... No te quejes. No entiendo de qué te quejas realmente. Bueno, Android 17 continúa diciendo, las grandes corporaciones que nomás se dedican a joder gente, y pues estos últimos días no he podido dormir a gusto pensando en por qué el pirata y el señor Lagartija no alivianan mi estado de angustia y frustración y me dan paz mental con esta simple petición que yo les realicé, es decir, mentar a la madre de la empresa donde trabajaba. Tienen energía, pueden hacerlo, yo confío en todos ustedes. Bueno, dada justamente todas esas todo lo que palabras, apoyas en nosotros, todo lo que estás justamente apoyándonos, nosotros a la gran corporación, que no nos das su nombre, cabrón, yo no sé por qué estoy buscando por aquí justamente a ver si está el nombre de la empresa donde trabajaba este amigo, pero bueno, no difiere de todas las empresas. No, es verdad, en cierto sentido más o menos son todas lo mismo, casi como las religiones, ¿verdad? Así que aquellas mega empresas que están dedicadas nada más y simplemente a joder gente, es decir, a todas, ¡chinguen su madre! El Android 17 continúa diciendo, ¿qué más quisiera yo que fuese de la empresa esta y gritarles a los cabrones que se vayan mucho a la riata? Dice, pero las consecuencias pueden ser malas, así que mejor que lo hagan ustedes desde el espacio, que salga el mico con un traje espacial ahí afuera está la nave y con un altavoz de esos gigantescos, le mente a la madre que retumba y hacen un desmadre auditivo, manden un chinga a su madre que tan alto se pueda escuchar. Estoy esperando para que lo oiga toda la tierra y sobre todo estas grandes empresas, y si es necesario que la muda también mande un mensaje en código Morse con esta misma ventana. Bueno, cabrones, sigan echando ese fabuloso desmadre ahí arriba en el espacio y procuren no salir a mirar afuera, dice de la nave muy seguido, que en una de esas se nos cae a nosotros. Saludos para Semaliña y para el restaurante Pierrot en sí Guadalajara, nuestro amigo ahí Semaliña. El que firmaba esto, igual recordemos, era Android 17 el que manda los saludos. Soy SK8 de San Luis, Argentina. Hola, SK8. Bueno, por la mañana aquí en la radio estamos hablando justamente de la radio de San Luis que nos retransmite, estamos hablando de Radio Hendrix. Asquerosamente su programa en FM Hendrix, pero qué asco, repitiendo sus llamadas a reparación. ¡Ah, pero qué asco! Es indestructible esto. Por favor, Nico, no hay cláusulas legales que obligan a las retransmisoras a, efectivamente, dice, pero no sí, les nada. Es no nada les... más que para pasar durante el programa. Pero les vale todo, madres, todo. Es que el programa abarca toda la transmisión. Ustedes nos pueden escuchar en cualquier momento. Sí, la idea es nuestra es hacernos cargo de los activos de FM Hendrix, sí que sí, y pasar directamente a gobernar a través del Estado Puntano. Muchas gracias. Luis Jesús Ortiz Álvarez del DF Mexicano dice, hola, necesito que me aconsejen o por lo menos que me ayuden a descifrar a las mujeres, porque no entiendo pero que las chavas más buenas se mamonean tanto, no lo entiendo, y las feas se te avientan con los calzones abajo, explíquenme. Pero güey, qué mamada. Imbécil. Eres imbécil. Eres un pedazo de imbécil que no comprende. 1 + 1 = 3 y es así. Y listo. Pero por favor, o sea, ¿por qué las chavas buenas se hacen las difíciles? Y esta que está bien fea, parece un loro, la vieja horrible se me tiene encima. Y bueno, tú no conoces eso de oferta, demanda. Póngale eso, que sí. Puedes aplicarlo en todos los términos, pero nada, estudia, cabrón, es lo único que te pedimos. Molinda desde Honduras nuevamente llega y dice, hola, Molinda. Observando ya a los terrícolas, veo que pecan de flojos y egoístas. El tener un trabajo para muchos es solo cobrar el cheque. Yo sí creo que el mundo fuera un mejor lugar si la gente trabajara con ganas y no dejaran las cosas a medias. Molinda, cabrón. Has comido un libro de... Sí, un libro gordo de fábulas de Sopo. Molinda, no, Molinda, tu pensamiento está virando a dama de la sociedad latina de la década del 30. Sí. Y a nosotros eso no nos gusta y te vamos a hacer un... Uno trabaja para tener lana, para poder vivir, para poder... Sí, perdón. Molinda, dime con los dedos de la mano y muéstramelo ahora. Se lo puede, así, enfrente de la PC. Sí que sí. ¿Cuánta gente chambea de lo que le gusta? ¿Ves, cabrona? Ah. Entonces, ¿cómo quieres que vaya a tu trabajo a gusto si lo que lo haces para sobrevivir y te da la misma mierda que este puente se construya un tanto torcido, sí que sí, o un tanto pa arriba, o que inconcluso, y si encima o vale te pagan mal? Y si encima, si te claro, pagan bien, no, ahí, tú bueno, le pones ganas. Flipas y tú le pones dices, ganas. Ah, sí que sí, pero, que quede esto bien chido. Claro, y sí, Molinda, pero no entiendo. Ella, a ver si le estamos mentando madre en vano. Dice, yo sí creo que el mundo fuera un mejor lugar. ¿Acaso, pirata, tú no eres el que dice que si vas a vender tacos, pues hay que vender los mejores tacos. Sí, yo lo digo, pero sí. Si te gusta vender tacos. Claro. A mí no me gusta un carajo vender tacos y no hago tacos, pero si en el día de mañana yo para comer tengo que salir a hacer tacos, hago tacos. Sé que sí. Pero hago unos tacos de mierda que... Que a ver quién los prueba. Luego, lógicamente. Pero aparte, ¿no? Es distinto, sí. Un negocio de uno al seguro. Ir a trabajar para que te paguen una miseria. Seguro. Lógicamente, Molinda, si este mundo, toda la gente que realiza tu trabajo lo haría feliz de hacer su trabajo, ganando lo que cree que se merece por hacer su trabajo y le gusta el trabajo que hace, este sería un mundo mejor. Sí que sí. No te quepa ninguna duda, Molindita. Un beso para ti. ¿Qué onda, desintegrados de la MTG? Les escribe Ángelo de Querétaro, México. Yo soy un desintegrado de recién adquisición, pues los escucho del programa 990. Después de varios intentos y un campanito. Por directa recomendación de mi brother, el Inti. Ah, el Inti 666, sí, claro. Hola, Inti. Querétaro. Hola, Querétaro. No, es el amigo Ángelo. Este. Hola, Ángelo. Nada más quiero decirles que son bien chingones y que su programa es rompemadres. Además, quiero pedirles un chinga a su madre, a López Obrador, porque es un puto. Dice, bueno, eso no estoy seguro, dice, pero... Pero si no está seguro, por favor, no lo diga. Y pero no me gustaría averiguarlo. Dice, un abrazo a todos y una banana para el mico. Ángelo, más respeto al próximo presidente mexicano. Sí, que sí. Esto es un complot y nosotros lo desmantelaremos para que, nada, el camino se allane. Cada vez más o menos 100 años, dice Big Apa desde New York. ¡Hola, Apa! Desde, cada vez más o menos 100 años se renueva toda la gente del planeta y encima ¡toda! Se suman más, dice. ¡Wow! Bueno, gran pensamiento filosófico del gran Apa, dice. Es verdad. Dice, joder, ¿qué voy a hacer, pirata? Las mujeres de mi oficina son tan putas, pero tan putas, que se creen que son la Virgen María. Yes. Ah, sí, porque a veces porque se pasan. Se pasan de vuelta. Sí que sí. Están que, con este, con el otro, con el demás. Y tú, oye, una oportunidad para mí. No many fall, soy casta. Soy casta. Contigo soy casta. Sí que sí. Dice, ¿qué quieren que haga? Dice, ¿qué voy a hacer si a mí siempre me muestran su lado bueno? Ay, dice Apa. Y ahí va Big Apa. Un abrazo para él. Hola, cabrones. Les saluda su causa Limbo desde Juliaca. Hola, hola, Limbo. Está el Cool Hero aquí, que era justamente el que escupía sapos. Ah, sí que sí. Pero quedarán para otro programa. Que sé, otro programa, pero inclusive con otro nombre, a lo mejor. Ah, bueno. Dice aquí el cabrón. Dice, el carioca surfista. A la pareja carioca. Sí que sí. La estoy tratando mal. Últimamente me hacen regalos, me han mandado fotografías alucinantes de carros alucinantes y los estoy como, pero los queremos igual. Entiendan nos estas falta, cuestiones temporales. Algo que no llegó del carioca. Algo que no llegó, sí, luego lo conversamos. Esto, sí que carioca sí. Surfista, no llegó completo tu envío. Esto es por eso parte del retraso también. Ever de Villamontes en Tarija, Bolivia. También, está contacto. Aquí está. Hola, mis cabrones disérgicos, ¿cómo están? Bueno, justamente carioca surfista. Veo la tierra. Que envío unas cosas, ustedes ven más la tierra. Yo los saludo al Pollatrón. Saludo también Stop por aquí contacto. A los amigos que se han comunicado y que los tenemos casi en espera. Emiliano de Crespo, Argentina, no que le gusta Ataque 77. Le mandamos un abrazo. Y ya no mames, por favor. Aquí a Juan Silvino Careca Porteña, que manda las sudaderas de las universidades. Estuvo chido esto. Señor Lagartica, yo le pregunto sí en estos momentos con todo titilando. ¿Cómo ve la tierra? La veo dispuesta a cumplir nuestros deseos, güey. ¿En serio? Sí que sí. Ah, está chido. Sí, que todos los mares sean de ron dorado. De ron dorado. No, sí, no, güey. No. Oiga, mejor que llueva chocolate. No, chido, no, es chocolate. Muy sucio. Sí, no, mejor chocolate. Que sea de noche todo el tiempo. No, de noche todo el tiempo, no, me vale, que las montañas sean antros, de mil pisos, con bailarinas nudistas. Así que sí, no, mejor que todo sea un antro. No, pero que todo sea un antro, mejor volver a la naturaleza, en serio le digo, y que volvamos a los verdes prados. Así que sí, pero sin los verdes. No, bueno, pero sin los verdes. Que todo sea una enorme pista de hielo, güey. Ya, pero, no, sí, está bien, pero que el hielo se derrita y se convierta en ríos para andar en canoas y todo eso. No, mejor... ¿Mejor qué, güey? Ay, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No somos esclavos y por eso no pedimos nada. Damas y caballeros, nada más un poco de justicia. Aquí nos estamos defendiendo por siquiera, por derecha, por sus monitores, por lejos, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Leu Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shake. Radio Hendrix. Radio Mix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Y Futura FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuente, Radio Eco y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero observando. ¿Qué observa, no cura? Sé, ¿qué observa? Está con la mirada perdida y fija. ¿Qué como piensa un hombre uno, mirando al horizonte? Es verdad, y sí, y se está haciendo de noche. Para mí se está cagando. Para mí también. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos reencontraremos el día lunes. Sí que se muda. Y la muda va a ir a zambar. Va a empezar sí practicando sí en los carnavales de Victoria, que le invitó el cura Fiestero. ¡Uah! Y va a los carnavales de Victoria entre Ríos en la Argentina. Y luego de ahí, directamente a Rio de Janeiro. Sí que sí. A la escuela de samba, do Mudo Fiqui Floja. Señoras y señores, nos reencontraremos el día lunes. Entonces, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso toda la banda de Frecuencia Cero, ¿eh? Ahí está, desde el Micos hasta Hernán, hasta todos los cabrones que hacen ahí la gran radio rock de la Argentina. Damas y caballeros, nada más que agradezco, ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué carajo, come polla? Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Purina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Tertín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Te saluda su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lorito, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda la Hernánesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Ay, un y vete al carajo! ¡Cállate, fascista! ¡Y vaya a con Nicolás Toluca, Cienficio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.